Ahora vos ya sabes qué hacer. Ahora vos te vas a escapar. Ya no hay más vibraciones malas, solo gritos y dolor.